Hola a todos, muy buenas, lo que sean, cuando escuchéis esto. Y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast El Telar del Geek. Por fin grabo El Telar del Geek y no divagaciones en El Telar del Geek. Además, casi un año después, vuelvo a grabar con el Dr. Tricas, que me encanta decir tu título. Muy buenas, ¿qué tal, Fernando? El Telar del Geek, el retorno. ¿Qué tal, Daniel? Además, lo has comentado antes, hemos vuelto a grabar y vuelve a llovernos. La otra vez también nos llovió, también tuvimos que meternos en un bar. Esta vez nos hemos metido en uno que no tiene cafetera para que no nos haga el ruido de... Pero tiene música de fondo, igual viene la SGAE a pedirte una pasta, ¿no? Bueno, pues con todo lo que ganas con este podcast. Pues que yo les daría el 10% sin ningún problema, que no se preocupe, será por eso. Vamos a hablar de un tema del cual yo tengo muy poca idea y tú, Fernando, estás un poco oxidado, me parece. Yo estoy completamente oxidado. Te puedo, vamos, y me dijiste que hablaríamos de este tema y yo digo, pues yo te cuento lo que sé, pero la verdad es que es un tema que me ha preocupado bastante poco y creo que tiene su importancia, pero lo que tiene realmente importancia es que compartir siempre que sea posible. Entonces, claro, bueno, vamos a hablar. Vamos a decir de qué estamos hablando, ¿no? Que se trata pues del software libre, open source, código abierto, Linux y demás zarandajas. Esto va a parecer un poco divagaciones, ¿no? Porque vamos a divagar sobre el tema. Porque... De zarandajas nada. Y bueno, ya que hablamos de todas esas cosas, ahora el paso siguiente ya sabes que son los datos abiertos, que supongo que algo diremos también. Ostras, ese tema te gusta mucho, el de los datos abiertos, ¿eh? Eso... Ya me lo has comentado un par de veces que tenía que entrevistar a alguien sobre el tema y me da pereza ponerme a mirarlo. Pero bueno, al final tocaremos algo si quieres. Habrá que hablar. Vamos a empezar con Linux, ¿no? Yo creo que es el referente en todos estos temas, porque este es un tema que incluso Linux y el señor Stallman se llevan un poco a la gresca. O sea, incluso ellos mismos, que digamos, bueno, Linux es Linux, lleva su nombre. Stallman yo creo que es más famoso que Linux, o por lo menos se mueve más, ¿no? Bueno, yo creo que famosos son los dos y depende del contexto en el que te muevas. Probablemente en un contexto generalista haya más gente que conozca a Linux que a Stallman, porque Stallman es conocido en entornos bastante controlados. Ah. Entonces, si sabes del tema, seguramente has oído hablar de él, pero si no, pues no sale habitualmente en los medios grandes. No, en los medios grandes no, pero a lo mejor en nuestro círculo es el que constantemente está generando noticias. A lo Eso mejor. Es cierto, además es muy, muy activo en protestar casi contra cualquier cosa. Es un defensor de la privacidad, de la libertad, llevándolo a unos extremos que a veces le hacen vivir de manera poco confortable a él mismo y a los que están con él, porque claro, lleva eso al extremo de, pues cuando está de viaje, mirar que la compañía hace las cosas adecuadamente, que el hotel es adecuado, o incluso prefiere ir a vivir a la casa de alguien en lugar de ir a un hotel porque le parece que es más de acuerdo a su filosofía. Y eso, pues bueno, es una filosofía de vida que en algún momento puede resultar desagradable. En ese sentido, recuerdo un post de Ricardo Galli cuando Stallman estuvo en su isla, en Las Palmas, y bueno, se ve cómo lo cuenta y cómo el hombre sufría con la interfaz de Richard Stallman, a pesar de apreciarlo, valorarlo, estar muy contento de que hubiera venido, aprender muchas cosas de él, pero ser un viaje pues en el que realmente lo llegó a pasar mal. Vale la pena leerlo, búscalo, lo buscaremos si quieres, lo pones en las pues notas. Ah, pues pondré el enlace, y me lo leeré. Porque es un poco, o sea, de esos, además Galli escribe muy bien, cuenta las cosas muy bien y vive su sufrimiento cuando se enfrenta a la azafata de un avión, no recuerdo muy bien por qué, y ese tipo de cosas. Y bueno, es bastante interesante. En todo caso, la pregunta yo creo que iba más bien por la cuestión de la relación entre Linux y Stallman. Yo no sé cuál es esa relación, pero desde luego lo que sí que sé es que Stallman siempre se ha quejado de que Linux no sería nada sin las herramientas de la GNU. GNU es una fundación que desarrolla software libre. Hay que hacer un inciso, porque nosotros todo el rato constantemente hablamos de Linux, pero en realidad no es Linux, es GNU Linux. Yo recuerdo un amigo que le llevó un Mac con Linux instalado a Stallman para que se lo firmase y le escribió bien grande GNU y luego Linux, no sé cuánto. O sea, lo de GNU, Stallman siempre está defendiendo lo de GNU y quiere que se diga GNU Linux, no simplemente Linux. Claro, bueno, por aclarar un poco, Linux sería lo que es el kernel del sistema operativo. lo que hace que podamos comunicarnos con el hardware, con el disco, con el modem, con la cámara, con lo que sea, los programas que hacen eso. Pero claro, para hacer eso necesitamos además otro tipo de aplicaciones que interactúan con ese kernel y que hacen que el manejo del sistema sea más sencillo para el usuario humano. Entonces, bueno, esas herramientas, cuando se desarrolló el kernel de Linux, para poder distribuir un sistema operativo completo, se empaquetaron las herramientas del kernel, lo que era el kernel que había hecho Linux, más las herramientas que había hecho la GNU. Posteriormente, esa es otra disputa que se puede oír de vez en cuando, vienen pues los de Genome, los de KDE, que han puesto encima la capa gráfica y otro montón de herramientas que también hacen que el sistema sea mucho más usable y más fácil de manejar para la gente normal. Entonces, bueno, la disputa original tenía que ver con eso, con que siempre hablamos de Linux. Muchas veces, incluso los que valoramos la aportación de GNU a Linux, lo hacemos por pura pereza y por pura vagancia, ¿no? Sí, no porque despreciemos porque el trabajo de GNU. Digamos que se da por sobreentendido, ¿no? Pero la disputa era esa, y entonces, bueno, ahí había una pequeña tensión entre que el uno sin el otro no existiría, y el otro sin el uno, pues casi nadie lo conocería, y un poco eso. Tiene que ver, ya digo, con lo que es el kernel, lo que hace que el computador funcione y se interactúe con el sistema, con el hardware, con la máquina que hay debajo, y lo que serían herramientas ya de más alto nivel, que son las que los usuarios utilizan. Aunque es verdad que los usuarios, normalmente las herramientas de GNU, tampoco son muy partidarios de utilizarlas y tratan de utilizar las que están encima de ellas. Pero bueno, eso ya son... Y bueno, hace poco comentaba Torres Buriel por Twitter que él está utilizando el Mac y está utilizando el modo consola, ¿no? Es cierto. Claro, o sea, está genial, ahí realmente sí que conoces tu sistema operativo, y todo, pero a ver quién se pone a manejar a día de hoy en exclusiva un ordenador en el modo consola, que muchos ni siquiera sabrán que se puede hacer. Bueno, depende del contexto. Hablar de Dani normalmente... le gusta hablar de las cosas sabiendo lo que dice y habiéndolas utilizado, y por lo tanto lo hace. Y bueno, yo también utilizo las instrucciones de la línea de órdenes con frecuencia. Claro, lógicamente. O sea, yo muchas veces hay cosas que puedo hacer gracias a que manejo esas herramientas, que si no, no serían tan fáciles de hacer con interfaces gráficas y todas las cuestiones, porque las interfaces gráficas nos ocultan cierta complejidad, pero también nos quitan flexibilidad y potencia. Entonces, bueno, yo soy un usuario de la línea de instrucciones y gracias a ella, pues tengo que decir que a veces puedo hacer algo que dejó el computador o el ordenador por la noche haciendo cosas, porque he hecho un programita que se ocupa de mandarle las instrucciones que yo quería que hiciera en lugar de estar pendiente de ir haciéndolas. Y eso es una ventaja grande que, desde luego, más gente debería explorar. Pues sí, pero más gente que tenga tiempo, sobre todo que tenga tiempo, ¿eh? Eso, es lo del tiempo es relativo. A veces a mí me ha pasado al revés, decir, guau, no voy a aprender esto porque total, lo voy a hacer, me costará un poco más, pero me cuesta menos que lo que me costaría aprenderlo. Pero en cuanto tienes que hacer una cosa 2, 3, 4 veces, vale la pena aprender a hacerla. Hombre, sí. Y eso... tú lo sabes como podcaster, con cualquier herramienta. Ahora vale la pena aprender a manejar la herramienta, porque el tiempo que pierdes la primera vez lo compensas posteriormente con las sucesivas veces que las necesitas. Ahora estoy volviendo a hacer el fizamano, con eso te digo todo. Bueno. O sea que sí, no, desde luego, hombre, para tareas repetitivas, desde luego. Y ahora vamos a al punto gordo, porque esta ya es una pequeña disputa, ¿no? Para empezar, GNU, Linux... ¿Y entre código abierto y software libre? ¿Cuál es la pregunta? Eso me pasa por mirar el móvil mientras hablamos. Eso te pasa por mirar el móvil. Muchas veces, es que no sé si es muchas veces, pero yo creo que muchas veces la gente se refiere a... sí, es que hay que utilizar estas herramientas que son de código abierto porque son gratis. Vale, no, a ver... la utilización, podemos volver a enganchar con Stallman de antes. Lo de las utilizaciones de herramientas de software libre, hay varias posibilidades de motivación para utilizarlas. La primera sería una pragmática, que es, bueno, efectivamente muchas veces son gratis, muchas veces son buenas, son muy buenas, y además tenemos la garantía de que si algo pasa en el futuro, la herramienta seguirá estando disponible porque el código fuente está disponible. Con lo que en el peor de los casos podría ser que nosotros tuviéramos que pagar a alguien para que mantuviera esa herramienta y seguir disponiendo de ella, que es algo que no ocurre con una herramienta de software privativo, que si la empresa de pronto quiebra, cierra, decide que no sigue ese negocio, no tienes manera de recuperar ese software. Bueno, en la manera está del abandonware en algunos casos, pero en formas de utilización que cada vez son más complicadas, porque cada vez es más difícil que los programas viejos funcionen en los sistemas. Luego está la parte de ética y filosofía, es decir, son herramientas que sean que normalmente el modelo de desarrollo de software es un modelo en el que trabaja bastante gente, colabora, y probablemente es la única manera en la que determinados proyectos podrían llegar a conseguirse. Gracias a que todos los que participan allí saben que nadie va a quitar el acceso a la gente a ese software porque es software libre. La parte también de que, bueno, esa manera de desarrollar software no restringe a nadie sobre lo que puede hacer con el software. No es como un contrato de esto, es una licencia de software que nadie lee, en la que tú realmente ni siquiera eres dueño del software, sino que eres dueño del derecho a utilizar el software. Correcto. Mientras sigas pagando. Y la empresa puede decidir dejarte usarlo, no dejarte usarlo, ese tipo de cuestiones. Eso por otro lado. Y bueno, la parte del costo, que a veces es engañosa, porque es cierto que muchas herramientas de software libre están disponibles gratuitamente, pero desde luego lo que no es gratis es aprender a manejarlas, que alguien te ofrezca servicios sobre esas herramientas. Luego estaría la cuestión acerca del precio, decíamos. Es cierto que mucho software libre está disponible gratuitamente, pero lo que no es gratis es muchas veces el soporte alrededor de ese software, el aprendizaje del manejo, porque o bien gastas tiempo tú y eso cuesta dinero, o bien inviertes en que alguien te enseñe y también cuesta dinero. El soporte, si tienes algún problema. El soporte, si tienes algún problema o si quieres modificaciones. Pero claro, eso también tiene una parte interesante, y es que si compras un sistema operativo que se desarrolla en cualquier sitio del mundo, bueno, pues el dinero que estás invirtiendo le llegará en forma de pequeña comisión al que te lo venda aquí, y la parte gorda de ese dinero va a la empresa que ha desarrollado el software. Con el software libre, con el modelo en el que probablemente es gratuito, el coste va relacionado con servicios alrededor de ese software, probablemente el coste va cerca de ti, a una empresa que es de tu ciudad, de tu pueblo, de tu país, con lo que tiene un componente adicional interesante, que es el de decir, bueno, gasto dinero y ese dinero redunda en beneficio de mi comunidad más cercana. Y eso también es interesante. Y el... Y aparte, bueno, ni siquiera... los beneficios, entonces, está claro, de utilizar software libre, que a mí me ha pasado alguna vez, que utilizaba una aplicación que yo la había pagado, la pagué y luego me quedé colgado porque la empresa cerró, lo que dices tú, y ahí te quedas, o si hay algún error y no está continuada, no la actualizan. Pero ¿qué diferencia hay entre software libre, en que un programa sea de software libre y uno que sea de código abierto? Bueno, a ver si lo digo bien, esto me lo debería haber traído apuntado. Tú tendrías que saber todo de memoria. Para que el software sea libre tiene que cumplir cuatro características. Y ya digo que aquí igual vamos a tener que ir a la Wikipedia a buscarlo porque de memoria no me la voy a saber. La primera sería poder acceder al código para estudiarlo, conocerlo, comprenderlo. He dicho la primera, pero igual las digo hasta en desorden, y mis amigos de software libre luego me pueden dar collejas libremente cuando me vean, que se compensará por la alegría de vernos. Entonces, la primera sería la posibilidad de ver el código, conocerlo, estudiarlo, comprenderlo, saber cómo funcionan nuestros programas. La siguiente tendría que ver con la idea de poder modificar ese código. Poder modificar ese código para adaptarlo a nuestras necesidades. Pero no solo eso, sino que además deberíamos ser capaces de poder distribuir esos cambios. Distribuir esos cambios de manera que si yo hago un cambio en un programa de software libre y ese programa de software libre te lo quiero regalar a ti, pues te puedo dar el código y tú puedes evolucionar ese software desde tu nueva posición. ¿De acuerdo? Es decir, la idea de estudiarlo, leerlo, comprenderlo, la idea de poder modificarlo y la idea de poder distribuir las modificaciones, y por supuesto la idea de poder ejecutarlo como tú quieras, en el contexto que tú quieras, etcétera, etcétera. No sé si me dejo alguna, ya digo, las collejas más adelante. Sí, el software de código abierto tiene una pequeña diferencia, y es que hay fabricantes que te permiten ver el código, pero no te permiten modificarlo, o si lo modificas no te permiten distribuirlo, y desde luego menos aún cobrar por él, mucho menos efectivamente ganar dinero modificándolo, ni nada de ese estilo, ¿vale? Entonces la diferencia entre el software libre y el software de código abierto es que el código abierto puedes verlo, pero no puedes hacer mucho más. A lo mejor sí puedes hacer modificaciones internas para tu uso personal, pero sería ilegal que las distribuyeras. Y por supuesto sería ilegal que ganaras dinero, como tú dices. Sin embargo, con el software libre, en principio eres libre de hacer todas esas cosas. No puedes restringir la distribución, la evolución de ese software, incluso que se generen divisiones, forks, que hagan que haya dos versiones diferentes, dos ramas diferentes del software. Eso solo es posible en el software libre y no sería posible en la mayoría del software de código abierto. El caso más concreto sería Android, porque permite hacer fork, pero acá hay una pequeña discusión, ¿no? Unos dicen que sí que es open source, y otros dicen que no, porque tú puedes coger el kernel de Android. Sí. De hecho existe, tenemos el de Amazon que lo utilizan en sus tabletas Fire, y me parece que ya hay alguno más que lo utiliza. Entonces, ¿Android es open source o no es open source? Pues aparentemente el código está disponible y existen efectivamente, como tú dices, proyectos que se basan en esto y nadie los ha demandado. Has hablado del Amazon, has hablado de otras alternativas, pero por ejemplo muchos móviles chinos traen versiones modificadas, por supuesto, y en principio parece que Google no pone muchos inconvenientes. Sí que los pone de otra manera, a través de la ejecución de sus servicios. Exacto. Y trasladando una parte de los programas que corren en tu móvil a una versión de su propia suya, de la que sí que no está disponible el código, y por lo tanto pueden en un momento dado, podrían incluso hacer que fuera incompatible con esos proveedores alternativo, pero en principio Android sí que debería ser, sí que deberíamos poder decir que es software libre. Desde mi con matices. Y esto ayuda, y luego hay empresas y hay proyectos que realmente son interesantes, porque proyectos famosos de código abierto tampoco hay muchos. Android es el más famoso, luego también estaba así conocido WebKit, que Apple lo liberó y desde ahí nació Google Chrome, aunque luego ya creó su propio lenguaje, me parece, ¿no? Ha cambiado el lenguaje. Empezó siendo WebKit, pero luego cambió. Creo que sí, que lo cambiaron. Las empresas no están realmente muy íntegras. No hay muchos casos, ¿no?, que sean así famosos. No es algo que preocupe mucho. Además, es algo que yo... En eso estamos... la percepción es un poco diferente. Digo que sea consciente luego la gente de que lo es. Eso te iba a decir, que hace unos años es cierto que las empresas desconfiaban del software libre. Creo que tú me estás hablando de empresas que liberen software. Mejor. Y una cosa sería liberar y otra que se debe utilizar, ¿vale? Pero hoy en día es muy rara la empresa que no utiliza nada de software libre. De hecho, se utiliza muchísimo. Has hablado de algunos proyectos famosos, pero el ejemplo que también se dice muy frecuentemente es Apache, el servidor web. Sí. O el Nginx, ese que está de moda ahora, que creo que también es software libre. O los servidores de correo que no son el Exchange de Microsoft también son software libre. Es decir, hay mucha infraestructura de Internet que está basada en software libre. Y luego, encima de esa infraestructura, bueno, pues cada vez más hay... no vamos a decir que va a ser este el año del escritorio en Linux, porque ya se ha dicho muchos años seguidos, pero desde luego hay muchas... Hombre, Linux se utiliza mucho. Se está utilizando muchísimo. Sí, muchos cajeros automáticos, y programas de, a lo mejor, yo que sé, los microondas, no lo sé por decir. A nivel profesional, Linux yo creo que lo domina con gran diferencia. O el router de tu casa seguramente lleva algún tipo de Linux dentro, o cualquier cacharro que te has comprado, cualquier televisión probablemente lleva algún tipo de Linux, aunque ahora están empezando a verse también algunas que llevan Android en vez de Linux, pero hay mucho Linux. Pero y desde el punto de vista de uso de la empresa, pasa que a hoy en día muchas empresas lo tienen en su panorámica. Es decir, cuando preguntan por un producto dicen, oye, me gustaría un producto, a ver si hay alguno de software libre que cumpla estas expectativas, porque ven que efectivamente es suficientemente bueno, que muchas veces tiene economías razonables y sobre todo evitan el bloqueo del vendedor. El bloqueo del vendedor, porque claro, cuando instalas un producto comercial, si quieres cambiarte a otro, pues siempre es posible, pero siempre tiene un coste que es importante. Desde el punto de vista de desarrollo, es cierto que sigue siendo más liberación de software desde el punto de vista de infraestructura, pero continuamente Facebook, LinkedIn, Twitter, todas esas empresas están continuamente liberando software como software libre, sus propios... Sí, hombre, Microsoft, por ejemplo, libera mucho software libre. Y Microsoft es un recién llegado a las ondas en estos temas. Pero luego, que ese software libre sea útil... Bueno, útil lo es. Vamos a ver, útil lo es, ¿eh? Lo que pasa es que, lo que puede ser es que no sea útil para ti en tu casa, ¿vale? Pero útil lo es, ¿no? Y Microsoft ahora ha liberado .net, me parece que es. Microsoft ha cambiado mucho, ¿eh? No vamos a decir que este es el año de Linux en el software, en el escritorio, pero luego sí que podemos decir que es el año del software libre por las noticias tan importantes que se están produciendo. Lo que pasa es que, ya digo, muchas veces pasan desapercibidas porque... lamentablemente en nuestro mundo parece que lo único que importa es el nuevo gadget con la pantalla de no sé qué y tal, eso sale, o el reloj o tal, que eso sale en las noticias seguro, pero cuando se produce otro tipo de desarrollos que no son cacharros, que es software, y ya digo, Facebook, LinkedIn, Twitter, todas esas están continuamente liberando software. Liberan, claro, software que no es crítico para la compañía. Partes, liberan partes, sí. Pero desde luego también tienen una componente muy interesante para ellos, y es que si el software que ellos desarrollan se libera y termina utilizándose, al final ellos marcan un poco el camino. Yo creo que esto ha venido un poco relacionado con el tema de las aplicaciones para los móviles, ¿no? Que muchas empresas liberan partes de ese código o crean APIs para que puedas tú con ese código hacer algo relacionado con los servicios que ellos ofrecen. Que yo creo que fue el éxito de Twitter, por ejemplo. Puede ser, pero eso ya sería, en vez de liberación de software, ya sería las APIs, que también es muy interesante, porque efectivamente lo que te permiten es desarrollar contra sus sistemas. Es decir, ellos hacen un producto como creen que debe ser el producto, pero te permiten que tú utilices su sistema de la manera que crees que debería utilizarse. Y en ese sentido, pues lo que da lugar es que aparezcan productos que la compañía no querría desarrollar o no se da cuenta de que debería desarrollar, y que los tengamos nosotros. Eso es otra forma de apertura, insisto, no en la forma de decir yo te doy mi programa y lo utilizas como yo quiera, sino que lo que hago es yo te doy mi programa, lo utilizas como yo creo que hay que utilizarlo, pero además te dejo unas puertas abiertas para que tú puedas hacer otras cosas diferentes. Uh-huh. Y en ese sentido están estas aplicaciones de me ha dejado de seguir no sé quién en Twitter, o esas aplicaciones que dicen pues me siguen no sé cuántos que están vivos y no sé cuántos que están muertos, que eso Twitter no lo hace, aunque Twitter sí que le ha servido esas aplicaciones para ver que eso a la gente le interesa y desarrollar sus propios productos. O sea, sería un camino muchas veces de vuelta. Yo no he desarrollado esto porque no me había dado cuenta de que era interesante. Cuando veo que es interesante, eso a veces está mal, porque lo que haces es sacar del mercado la competencia gracias a que tú haces un producto con tus propias herramientas, que es mejor. En ese caso es el mejor ejemplo. Son los maestros en eso. Aprenden lo que hace la gente y no tienen ningún complejo. Tienen una API, permiten que la uses, y cuando algunas veces han visto que había cosas interesantes que la gente usaba y que ellos no tenían, las han incorporado o las han prohibido porque no les gustaba lo que hacían los demás. Entonces, eso, claro, igual que liberar software te da ventaja desde el punto de vista que tú participas en el diseño y lo haces como te conviene a ti y marcas la agenda, pues la liberación de APIs en el sentido de dejar que otros desarrollen sobre tu sistema, lo que te permite es ver qué ideas tienen otros y aprovecharlas para mejorar el tuyo, claro. Ya para ir terminando, hemos tenido más o menos con la grabación, no sé cuánto tiempo estamos grabando, no tengo ni idea. Vamos a tratar el tema de los documentos abiertos, o que ese tema te gusta, ¿no? A ver, en primer lugar, ¿qué es? Porque luego de ahí surgen también un par de caminos. Bueno, en primer lugar, estamos haciendo de beta testers de la nueva aplicación de Dani para sí, grabar. Sí, sí. Que se compra un iPhone súper chulo, aplicaciones con relojitos y cosas molonas y luego... Creo que es el GarageBand, el oficial de Apple, pero está pensado para hacer canciones y no para entrevistas, y no sabía... Oye, pues el próximo día tendremos que cantar. Pues cantarás tú bonito, porque yo... Bueno, datos abiertos, voy a ligarlo un poco con el desarrollo de software, una cosa que no he dicho antes, y es, claro, software libre de las empresas, pero ¿qué pasa cuando el software libre, cuando el software lo pagan las administraciones, por ejemplo? Las administraciones manejan nuestro dinero. Y claro, parece un poco raro que las administraciones paguen para desarrollar software con, insisto, nuestro dinero, nuestros impuestos, y luego resulta que nosotros no tenemos acceso a ese software. Entonces, las administraciones podrían liberar software. Pero no solo software, y ahora está muy de moda, se habla mucho de los datos abiertos. La idea de, claro, oye, yo no soy desarrollador, yo no hago programas, yo solo los uso. ¿Qué tengo que ver con el software libre? Bueno, pues tengo que ver en dos aspectos. Primero, pensar si hay alguna herramienta de software libre que soluciona tu problema y pensar en todas las ventajas que tiene, como hemos dicho antes. Y la otra es, bueno, a lo mejor no generas software, pero a lo mejor sí que generas información. ¿Es posible que esa información tuviera sentido que también la distribuyas de manera libre? Es decir, tú haces fotos. ¿Te parecería bien que alguien pueda usar tus fotos en sus presentaciones? Pues bueno, podría ser una posibilidad. O que alguien quiera hacer una web y descubra que tienes una foto chula y quiere utilizarla. ¿Tiene sentido que pueda hacerlo? En ese sentido, hablamos de datos libres, de contenidos libres. Yo desde hace muchos años tengo una cuenta en Flickr y ahora no sé lo que pasa con ello porque con el cambio de interfaz no he tenido tiempo de mirarlo, pero mis fotos siempre han sido de uso libre, es decir, cualquiera puede coger una foto y usarla para lo que quiera. De hecho, algunas veces me han pedido permiso para hacer webs y me han dicho, oye, que la voy a usar y tal, y yo digo, la licencia lo permite, úsala. Pero la pregunta pues tiene dos sentidos, porque yo, Fernando Tricas, como particular, ¿tendría sentido que me ponga a ver si vendo fotos? Mi trabajo no es vender fotos, mi trabajo es dar clases en la universidad, hacer cosas diversas, hacer artículos, ir a congresos, ese tipo de cosas. Entonces, ¿podría vender mis fotos? Podría. ¿Vendería alguna? Seguramente no. ¿Hay fotos mías que puede querer alguien para utilizarlas para algo? Sí, lo han hecho. Entonces, bueno, igual que la decimos que liberar software es bueno, liberar contenidos es bueno. El contenido de mi blog, lo mismo, está disponible bajo una licencia libre. Eso quiere decir que cualquiera podría cogerlo, ponerlo en otro sitio y utilizarlo como le parezca conveniente. Vuelvo otra vez a lo de las administraciones. Las administraciones manejan un montón de información. ¿Debería estar disponible esa información para que la maneje, la utilice, la vea quien quiera? Bueno, pues yo desde hace mucho tiempo digo que sí, lo dice más gente, siempre que sea razonable. Por ejemplo, no sería razonable nuestros datos médicos, no tendría sentido que alguien pudiera consultar mi ficha médica, no tendría sentido que alguien pudiera consultar mi dirección de casa. Pero fuera de eso, la administración gasta un montón de dinero en generar datos para su trabajo, que deberían, si no afectan a datos personales o no afectan, vamos a hablar también de temas de seguridad, deberían estar disponibles. Y deberían estar disponibles no solo para ser accedidos, sino también para ser reutilizados. Y lo de que digo de seguridad, digo datos personales, siempre con mucha prevención, porque claro, el siguiente paso es decir, no, esto no lo podemos publicar porque afecta a la seguridad, y entonces ya se ha acabado, porque todo afecta a la seguridad al final. Pero como mínimo la pregunta debería ser: tengo un conjunto de datos, ¿deberían estar esos datos disponibles para que los ciudadanos puedan utilizarlos como les parezca conveniente? Y yo creo que la respuesta es sí. Y fíjate que tiene que ver con lo mismo que venimos hablando todo el rato, ¿no? La idea de que alguien genera información, alguien genera programas, alguien tal, con dinero público, con dinero personal, yo mis fotos me las pago yo, pero pienso que si alguien puede aprovecharlas para algo, pues mejor para él. Aquí el ejemplo más claro y más sencillo que creo que todos conoceremos será el censo. Tú puedes acceder a los datos del censo. Ajá. Y yo creo que la gente, aparte de ahí, ya no se le ocurrirán qué más datos puede sacar. Tú, si quieres abrir una empresa, por ejemplo, dices, pues mi negocio va a estar orientado a gente entre 20 y 40 años y quiero saber cuánta gente hay. O sea, ese es un dato que yo creo que está claro que todo el mundo puede ser útil, ¿no? Podría ser útil, sí. Pero claro, luego te pones a pensar, bueno, a nivel de empresa, a nivel de montar una empresa, sí que tendrá más o menos lógica. Hombre, pero piensa, por ejemplo, el plano de tu, el mapa de tu ciudad. Complicado de conseguir. Y eso es, lo hemos pagado nosotros. Sí, sí, correcto, correcto. El mapa de tu ciudad, pero el mapa de tu ciudad a nivel de, al nivel que se tenga, ¿eh? No, no un mapa para pintar y esto, ¿no? Al nivel que se tenga, con la información que se tenga. Número de vehículos matriculados, yo qué sé, sí. Pero es que fíjate que también se relaciona con las APIs abiertas que decíamos hace un momento, lo que alguien haga programas contra tu sistema. El ayuntamiento, el gobierno, quien sea, tiene datos. Y hay cosas que no hace porque no se le ocurren o porque no puede. Además que te vendían. Bueno, si estuvieran disponibles esos datos, a lo mejor una empresa podría ganarse la vida con eso. Sí, por supuesto. O un emprendedor, ahora que está tan de moda eso de los emprendedores, o un particular que necesita saber algo. O sea, la pregunta es, nuevamente, ya digo, tengo datos. ¿Hay alguna buena razón para que esos datos no estén disponibles? Y si la hay, nos callamos y ya está, ¿eh? No, no digo nada. Pero sí, por supuesto. La pregunta es, ¿por qué hay tantos datos que no están disponibles cuando deberían estar? Bueno, algunas veces la explicación es fácil, ¿eh? Claro, hacerte la pregunta de si tiene sentido liberar un dato o no liberar un dato, supone que tienes que trabajar en ver si efectivamente tiene sentido o no, y claro, si eso no está en la política de alguien o no está en las instrucciones de alguien, pues es algo que no se hace. Y luego, pues problemas con los sistemas informáticos que puedas tener o con esto, que no sea trivial hacerlo. Otra cosa es que también merece la pena, ¿vale? Correcto, sí. O sea, que a veces digas, pues es que podría liberarlo, pero me costaría tanto que no me lo puedo permitir. Bueno, pues habrá que ponerlo en la lista de cosas que quiero hacer en el claro, futuro. Pues mira, ahora que lo dices, hace poco yo estuve intentando averiguar a qué barrio pertenecía una calle de Zaragoza y no tuve manera de saber hacerlo. Me dejas de piedra porque nosotros vivimos en una comunidad en la que eso se hace de las que se hacen bien, y en particular por los datos geográficos, por ejemplo, están disponibles, me parece. Sí, no, pues en la página del ayuntamiento hay un callejero, pero no tienes la forma de decir esta calle a quién pertenece. Claro. Pero vámonos, sí, tenemos un sistema para poder mirar las calles. Y ahora ya, dejando de lado todo este tema de empresas, vamos a ir a casos prácticos de usuarios. Vamos a dejar el nivel de empresas, sí, sí, sí, y de organizaciones, vamos al nivel. Lo que yo me he encontrado muchas veces con amigos que defienden software libre, código abierto, tal, tal, tal, y luego me los encuentro muchas veces despotricando por Twitter, por poner un ejemplo, pues es que fíjate que este blog más grande comercial o este blog de un periódico ha cogido y ha plagiado mi artículo. Ya. Entonces digo, bueno, vale, pero si tú estás defendiendo estas cosas, poder, sí. Luego queda, por supuesto, el nivel de cita, ¿no? Bueno, coges mi artículo, pero como mínimo cítame. Pero yo le pregunto, en tu blog utilizas muchas imágenes, ¿tú pides permiso para utilizar esas imágenes? Hombre, no, pero es que eso lo hacen todos. Claro, claro. Efectivamente, efectivamente. Allí hay, sacas un tema muy interesante, y es que muchas veces defendemos cosas sin pensar muy bien cuáles son las consecuencias. Es decir, el chiste aquel de hace años que decía lo mío mío, lo tuyo es de todos y lo mío es mío. Claro. Entonces, bueno, claro, hay que pensar un poco esas cosas. Como has nombrado de pasada, si alguien utiliza mis fotos o alguien utiliza mis textos, debería decir que son míos. Eso también está en el software libre. Por supuesto. Todo. El reconocimiento. Aunque no es obligatorio. Existe, pero no es obligatorio. Bueno, depende. Hay de todo. Hay según lo que hagas. No nos hemos metido en las sutilezas, sí. Pero depende. Pero bueno, pero es lo mínimo, ¿no? La cortesía. Exacto. De hecho, hace poco fue bastante famoso el lío que se montó con Flickr, que iba a vender las fotos con licencias Creative Commons. Uh-huh. Y hubo mucha gente que se enfadó. Pero en realidad, tú, si pones una licencia que permite hacerlo, pues no deberían, no haría falta pedirte permiso. Claro. Entonces, a veces nos apuntamos a estas cosas como que mola, que queda bien, queda guay, pero cuando vemos que alguien ha utilizado nuestra foto o nuestro texto tal, decimos, uy, me están robando. En un contexto en el que, como tú bien sabes, no tenemos ningún problema de efectivamente coger una foto de un sitio para ponerla en un post, claro, o coger canciones de sitios distintos para meterlas en nuestro reproductor. sector, porque a lo mejor resulta que es que ellos son ricos y yo no. Es un poco, claro, hay que pensar un poco estas cosas. O sea, lo que no puedes decir es qué guay es el software libre, pero yo no libero software. O qué guay es las licencias Creative Commons, pero yo no libero contenido. Porque es que, imagínate que alguien se hace rico vendiendo una foto mía. Imagínate. Y yo aquí, pues véndela si quieres venderla, pero lo que no puedes hacer es ponerte la medallita y no esto. Entonces, eso, bueno, nos pasa bastante, pero porque yo creo que somos bastante eso de las medallitas y los cromos, ¿no? Yo tengo la medallita de que me mola el software libre y luego no libero nada o no distribuyo nada. Pues que tenemos que pensar, cuando decimos que estas cosas nos gustan, tenemos que ser consecuentes y hacer las cosas razonablemente. Yo no digo que la gente regale sus fotos, yo no digo que la gente regale sus textos, pero luego que piense lo que está haciendo. Otro ejemplo, perdona que te corte, ahora me ha venido así un flash a la cabeza. Tú utilizas Facebook más que yo, creo. Sí, yo sí. Esas temporadas en las que se empiezan a compartir en todos los muros los textos, pues que se sepa que yo no le permito a Facebook utilizar mis datos porque no sé qué. Digo, a ver, tú has entrado en una red social que es para compartir, has aceptado un montón de licencias que ni te has preocupado en mantener, y luego la gente pretende, no, yo utilizo Facebook, pero que Facebook no utilice mis datos. Y es que está muy claro que si Facebook es gratis, es por algo, y todos sabemos en qué se basa el negocio de Facebook, en qué se basa el negocio de Google, porque luego mucha gente se indigna, hombre, no, pero que Google no lea mis correos electrónicos, ¿sabes, no? Entonces, sí, pero que el antispam funcione bien, sin claro. El correo, ¿no? Nuevamente tiene que ver con la consecuencia. Yo siempre digo, en redes sociales, mi consejo es que lo que pongas en una red social sea algo que, como lo que hablarías en la calle, porque no sabes quién lo va a leer, ni cómo. Yo también, cuando ves esos carteles de que no das permiso a Facebook se muere de la risa, me imagino. Primero, porque seguramente no hace eso que dicen que van a hacer, porque no ellos para qué quieren tus fotos, o sea, como mucho para enseñárselas a tus amigos ya. Y segundo, es que si quisieran, tienen unos abogados tan diferentes de los que puedas tener tú, que es que da igual lo que haya digas. Son abogados de las series y las películas. Bueno, mejores. Estos ni siquiera salen en las películas porque no les hace falta esto. Entonces, es un poco absurdo. Tienes que ser consciente de dónde estás y lo que estás haciendo. Esto no tiene nada que ver, pero esta mañana ya me enfadaba. Ahora resulta que en Facebook le pasa a mucha gente que hay un vídeo porno que la gente pincha y se infecta de un troyano. Con un troyano o algo así, que lo que produce es que ellos pongan el troyano en su propio muro. Entonces, claro, la gente está poniendo carteles. Yo no, los hackers han entrado en Facebook y nos van a y tal, yo no pongo porno. A ver, piensa un poco lo que está haciendo. O sea, lo primero que has hecho es pinchar el enlace, porque si no, no pasa nada. Correcto. Y luego, claro, ha venido todo lo demás. Entonces, en vez de poner cartel, porque no te fijas un poco en lo que haces. Y debería ser, yo ya lo entiendo, que es muy complicado, ¿no? Que en la vida todos tenemos mucha prisa, todos queremos hacer muchas cosas, pero uno tiene que ser consecuente con dónde está, lo que hace, fijarse un poco. Y lo hemos dicho también al principio, aprender a manejar las herramientas que utiliza. Porque como no sepas manejar las herramientas que utilizas, las herramientas harán lo que sea que tengan que hacer. Y tú no vas a saber controlarlo. Y bueno, si en ese estudio, en ese aprendizaje, ves que lo que hacen las herramientas no te conviene, pues no las uses. Porque lo que no puede ser es que utilices unas herramientas que efectivamente te dan gratis, que son muy buenas, que son muy interesantes, que son útiles para algunas cosas, y de pronto te creas que sacando pancartas vas a modular y a modular el funcionamiento de esas herramientas. No, aprende a manejarlas. Aprende las consecuencias de las cosas que haces y entonces decide si haces o no haces lo que sea. Y eso sí que sería un factor importante para Facebook, porque si de pronto la gente deja de utilizarlo porque Facebook hace cosas que no nos gustan, pues Facebook diría, pues esto no lo puedo hacer. Pero si ve que lo único que hacemos es poner carteles y pancartas, pues se mueren de la risa, igual que los políticos. Y encima los comparten. Y encima, mira, más rato está. Espera, que le voy a poner un anuncio. Sí. Bueno, pues hemos hecho un poco repaso, hemos tocado muchos temas un poco diversos, todos más más o menos centrados en lo mismo, ¿no? En ser un poco consecuente. Me ha servido para saber que GarageBand no me sirve para grabar entrevistas. Pero tal vez la próxima vez cantemos, que para eso dice que sí que sirve. Y hemos descubierto que estamos en un bar irlandés y están poniendo todo el rato bachatas y salsa y cumbia y cosas raras. Y cosas que... Bah. Sí, no, no. Bueno, el té estaba bueno, té negro con especias, ¿estaba bueno? Estaba bien, sí. Hala, pues... Un poco pijo para mis estándares, pero bien. Bueno, pues nada, este es el primer experimento de grabaciones en movilidad. La siguiente vez será mejor. Así que nada más, un saludo a todos. Fernando, muchas gracias por venir. Gracias, Daniel. Hasta la próxima. Hasta la próxima.